incomparables. Noche de brujas. Hasta sentir como tu fuego se derrama sobre mí. Escúchame, entrégate. Quiero mil caricias y mil noches de pasión. De tu cintura ser mi fe, mi religión. Todo el amor, sexo y pasión. Escúchame. Que te ame más, que te ame más.